Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Existió en la radio una llamada época de oro, la que curiosamente es casi coincidente en todos los países de Latinoamérica y puede decirse que se extendió, con algunas ligeras variaciones, entre 1935 y 1955. Lo que concuerda con la inauguración de las transmisiones de televisión, que en un primer momento fue un difícil competidor para la radio y también por situaciones sociales y políticas particulares de cada país. Aquella época dorada de la radio es recordada por varias y diferentes razones. Algunos por la importancia que cobró la radio al difundir información, con recordadas noticias que sacudieron a la sociedad por lo que implicaban para el país o el mundo en los años de guerra. Otros por la calidad de las presentaciones artísticas, que iban del radioteatro a las transmisiones desde los mismos teatros, pasando por la presencia de las grandes figuras del canto y la actuación en los estudios que algunos afortunados podían observar desde los salones auditorios que poseían las emisoras más importantes. Uno de estos rubros que llegó incorporado a la radio desde su nacimiento fue la música, que es la pareja ideal de la radio. En la radiodifusión argentina, casi de inmediato, una palabra quedó incorporada al lenguaje de la audiencia, que apodó a estos programas como los bailables, espacios que no se dedicaban a la música culta, sino a la popular, como el foxtrot, los tangos, las rancheras y los pasodobles. Señoras y señores, esta semana Historias de Radio estará dedicada a recordar aquellas magníficas y poco recordadas orquestas que deleitaban a las audiencias en casi todas las emisoras porteñas por casi 30 años, toda una época. Soy Daniel Camporini y les invito a ingresar al túnel del tiempo para compartir este gran bailable de la radio que comienza de este modo. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, sus ondas cortas LRX, LRX1 y su red azul y blanca de emisoras argentinas. Al comenzar la década del 30, en la Argentina, casi todas las emisoras crean sus espacios musicales con estilos propios, no solo por los ritmos, sino porque estos programas estaban preparados para bailar. Se afirma que el primero de estos espacios salió al aire en 1933 por LR3, Radio Nacional, la que sería luego Radio Belgrano, que ya se conectaba con una pequeña cadena de emisoras en las provincias y con CX16, Radio Carve de Montevideo, desde sus estudios en el Palacio de la Broadcasting en la calle Belgrano 1816. El programa era auspiciado en exclusivo por Geniol. Del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, don Juan, lo quita con un genio. Hágame usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al fin y con tomar tan solo medio genio. Tenía una duración de 4 horas, donde se presentaban las orquestas de Roberto Firpo y Francisco Canaro en el tango y la de René Cóspito en el jazz, las que alternadamente interpretaban 20 temas seguidos cada una. Thank you. el cerezo rosa te encontré aquella noche para amar. Bajo el cerezo rosa yo escuché tu suspirar. Después vivimos plenos de pasión, la más sublime sensación. Te di mi vida y con el corazón te di mi amor. Bajo el cerezo besé tu boca fuente de amor. Bajo el cerezo soñé un sueño que floreció. Si en el recuerdo hasta ti puede llegar mi canción, nunca te olvides de mí ni de mi amor. Sueño fugaz que se desvaneció sin un reproche en el adiós. Aquella noche siempre vivirá para los dos. Fugaz que se desvaneció sin un reproche en el adiós. Aquella noche siempre vivirá para los dos. El éxito de este programa, conducido primero por Rodolfo Lisle y después por Tito Martínez del Box, hace que el resto de las emisoras comenzaran a experimentar en el género bailable desde sus estudios o desde exteriores. Las emisoras más poderosas lo hacían con presentaciones orquestales en vivo y el resto a través de música grabada en discos comerciales. LR5, Radio Excelsior, llevó los bailables al Alvear Palace Hotel, de donde transmitía en directo durante 3 horas con el auspicio de la colonia Atkinson's. Desde otro de los salones del mismo hotel, LR1, Radio El Mundo, presentaba su programa con la conducción del recordado animador y locutor Carlos Ginés. Mientras tanto, LR4, Radio Splendid, acapara la atención de su audiencia con las orquestas de Emilio Bardaro, Enrique Lomuto, la jazz de Rudy Ayala y la característica de Feliciano Brunelli, que se presentaban los sábados por la noche y el domingo por la tarde. Otros grandes bailables fueron los de La Voz del Aire, que tenían el auspicio de Casa Muñoz, y la actuación de Freddy. LR8, Radio París, lo hacía desde el restaurante El Congo, y Radio El Mundo agrega otro programa llamado Té Danzante Genial, con la locución de otro grande del micrófono, Jaime Fonsarabia. La radio ya no solo entretenía, informaba o educaba, también permitía a cierto grupo social acercarse a la música bailable que no estaba a su alcance, por no poder adquirir un tocadiscos o pagar una entrada a un local bailable. E incluso aquellos que sí tenían acceso a la modernidad tampoco poseían una colección de discos tan variada como los de las emisoras. Además, las radios más importantes ofrecían la posibilidad de escuchar a sus orquestas preferidas en vivo, donde el sonido ofrecía la calidez que estaba ausente en las grabaciones comerciales. Este tipo de programas trasciende la vida familiar cuando muchos clubes o salones de baile instalan receptores y altoparlantes y así, de manera menos onerosa, organizan veladas bailables en las barriadas más populosas. We'll be right back. LR3, Radio Nacional, ya en manos de Jaime Yankelevich, da otro paso al alquilar las instalaciones del Teatro Moderno, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, a metros del Congreso Nacional, y traslada a los bailables a ese salón auditorio que se colmaba de público los días domingos por la tarde. También se realizan transmisiones a partir de 1939 desde el local de Les Ambassadeurs, que permitía una mayor capacidad para el público. Y LR6, Radio Mitre, pasó a emitir desde el Teatro Moderno sus bailables del domingo por la tarde con orquestas de tango, jazz y ritmos tropicales. Sin ser pensados para la radio, similares funciones cumplían las sesiones musicales organizadas en confiterías, boats y restaurantes. Tal es el caso de LR8 Radio Stentor, que lo hacía desde la boat Novalty, o de la emisora D3, Radio El Plata de San Fernando, de muy corta existencia, pero que llegó a realizar transmisiones de este tipo desde las instalaciones del Tigre Hotel. A partir de los años 40, las más importantes emisoras contrataban a las mejores orquestas, y puede decirse que estos bailables se vuelven programas de lujo por la alta calidad de sus intérpretes. Las veladas se denominaban como típica y jazz, y surgen nombres como los de la Orquesta Continental de Alcides Fertonani, que de la confitería Kentucky pasó directamente a Radio El Mundo para los bailables Modart, o los de los Hawaiian Serenaders de Osvaldo Novarro, la orquesta de Tito Alberti, la orquesta de Raúl Fortunato con Estela Raval como cantante, la orquesta Los Bambucos, la jazz de Rudy Machado, Los Comandantes, la jazz Candilejas, la orquesta de Feliciano Brunelli, Varela Varelita y la Santa Paula Serenaders, entre muchas otras. En el tango se destacaron las orquestas típicas de Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Osvaldo Fresedo, Miguel Caló, Julio De Caro, Edgardo Donato, Francisco Canaro y tantos otros más. Algunos tenían presentaciones especiales, como las de Aníbal Troilo, que era anunciado como Troilo se escribe con T de tango, para el grandioso Pichuco. mi, o su a tu car, fa, si, siempre sin parar, re, sol, tengo que escuchar. No sé si mi vecino quiere o no, me enloquece con ese piano alemán. Se a noite o sono prepara, deitado, o corpo esticado, lá vem o malvado, batendo o teclado, tocando do remi, não para um pouco só. Mas se eu pudesse, eu daria um tiro bem da dona. Dó, ré, mi, ouço a tocar, fa, si, sempre sem parar, ré, sol, tenho que escutar. Que é que eu vou fazer pra ele me? Até não posso mais ouvir do ré, mi, fa, sol, la, si. Não sei se meu vizinho quer ou não, me enlouquecer com esse piano alemão. La radio iba a presentar grandes cambios al llegar a los años 60. Ya la estructura y formato de las emisoras se ven condicionados por la modernidad y la política. Las radios argentinas, mayoritariamente en manos del Estado, son obligadas a reducir sus gastos y así comienzan a desaparecer los planteles artísticos estables. En lo musical desaparecen los bailables en vivo y las radios recurren al disco comercial para suplantarlas. La popularidad de este tipo de orquestas decae sobre el final de la década del 50 y comienzan a disolverse al iniciarse los años 60. Y aquí está, para la admiración y el aplauso de todos ustedes, una de las orquestas que ha logrado verdadera proyección continental, con este repertorio donde las más variadas modalidades del ritmo y de la síncopa están tan bien representadas. La orquesta Varela Varelita. René Varela le dedica este aniversario de Radio El Mundo y a toda su audiencia uno de sus últimos impactos, la canción de Rivier, Manuel Benítez, el cordobés. Ya desaparecidas de las radios, que abandonan el estilo de poseer sus propias orquestas estables, continúan presentándose durante algún tiempo más en fiestas, casamientos y bailes de carnaval, pero terminan desapareciendo definitivamente ante el auge de la discografía y los modernos sistemas de reproducción. I'm a polite, my pretty little puppy. You're like that lovely tree, so sweet and tenderly. Since I found you, my heart has groped around you, and loving you it seems to be a rhapsody. I'm a polar, a trill little puppy. My cup is a dairy charm from you. Thank you. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, sus ondas cortas LRX, LRX1 y su red azul y blanca de emisoras argentinas. A lo largo del programa hemos escuchado a una de las orquestas más populares de aquellos años, la de Héctor y su jazz, que brillaron en los micrófonos de LR1 Radio El Mundo entre 1944 y 1959, intercalando sus 15 minutos de música en un segmento horario que ha hecho historia en la radiodifusión argentina desde la calle Maipú 555, cuando de lunes a viernes la emisora presentaba los programas Qué Pareja con Blanquita Santos y Héctor Maselli. Luego, Héctor y su jazz, llegaba después el Glostora Tango Club y cerraba a las 20:15 con la historia de los Pérez García. En el transcurso del programa hemos escuchado los siguientes temas. La identificación de LR1 de Radio El Mundo con el tema Púrpura Viva, con el que la orquesta abría el programa. Luego llegó el turno de Cerezo Rosa con Elba de Castro. Danza de Buc, un tema instrumental. Llevando a mi nena a casa con la voz de Dana Kelly. Piano Alemán con Elba de Castro en dúo con Dana Kelly. Y Amapola con Dana Kelly y el coro de Funny Day, que era el coro estable de LR1 Radio El Mundo. Estimados amigos, mi nombre es Daniel Camporini y dentro de 7 días espero encontrarlos nuevamente aquí para seguir disfrutando de más historias de radio. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.